Las madres estamos convencidas que la única forma de vivir es luchando y es peleando y es amando, amando y amando al hombre. Nuestros hijos viven cada vez más vivos. En serio se los decimos. Y no estamos locas. Arrancamos Fractura Expuesta, estamos en vivo y esta vez queríamos arrancar de esta manera, con esta producción especial que realizó nuestro programa. En pocas horas se van a cumplir 33 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y queríamos, bueno, utilizar el espacio que habitualmente usamos para el comentario editorial para mostrar esto que habíamos hecho recién. Les digo qué sonó, cuáles fueron las voces que sonaron. Por orden de aparición, la primera fue Adriana Calvo, ex secuestrada. Después también aparecen los represores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera. Luego el represor Jorge Carlos Radiche, teniente de fragata retirado. Más tarde Elisa Tocar, ex secuestrada. Guillermo Fernández, también ex secuestrado. Ángela de Constanzo, madre desaparecida. El actor Miguel Ángel Solá, Monseñor Victorio Bonamín, ex vicario general del ejército, y finalmente Eve de Bonafini. Los audios que sonaron en la producción fueron audios que se obtuvieron de la película Juicio a las Juntas, el Nuremberg argentino, una película de Miguel Rodríguez Arias del año 2002, y después también del largometraje 20 años, 20 poemas que realizó Emilio Cartoy Díaz, y diferentes materiales audiovisuales de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Por último, la música que escuchaban en esta edición son los tres solos de bandoneón de Astor Piazzolla que están en la banda sonora de la película Sur, de Pino Solanas. Después, Perfume Evocador, del violinista Damián Bolotín, y Musa Intrusa, de Esteban Klisich. Arrancamos Fractura Expuesta. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores, el tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, además de estar evocando el 24 de marzo de 1976, desde la actualidad estaremos dialogando con Hernán Cucuza Castielo, quien este miércoles estará presentando, y seguimos con los gerundios, Convivencia Tanguera en el Centro Cultural de la Cooperación. Luego, en la columna periodística, tendremos a Carlos Bevilacqua, quien se sumergió en la milonga de Parque Patricios, bautizada como el Gardel de Medellín, y vendrá a comentar los resultados de esa exploración nocturna. Y como siempre, música, agenda de conciertos, noticias sensacionalistas y Fractura Expuesta, hasta las 11:30 de la noche. Fractura Expuesta, conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Aquí estamos nuevamente con Fractura expuesta, arrancando con polenta también, con alegría. ¿Con polenta con queso? ¿A vos te gusta la polenta con queso? Odio la polenta. ¿Te gusta el hígado también te gusta? No, tampoco. Si no te gusta la polenta, no te gusta el hígado. Bueno, ¿es una máxima? Sí, exactamente. Bueno, se cumple en este caso, porque no me gusta ninguna de las dos cosas. Pero si consultás al... me sale al homeópata. Bueno, sí, al homeópata, al osteópata, todo lo que termina en pata. Deberías probar un poco más de hígado, así no consultás más al homeópata. ¿Te parece? Bueno, lo voy a empezar a implementar. Gracias, acá, Germán. 2 semanas, ¿te parece? Dale y vemos los resultados. Me estoy quedando calvo, capaz que... Te puedo ayudar el hígado. Perfecto. Programa 262, hoy nos acompaña en la operación técnica Silvio Soler, esta vez. Bienvenido, Silvio. Vamos directo a la música, vamos a escuchar... También voy al reflexólogo. Bueno, está bien, terapias alternativas. Me siento, Germán. Jesucristo, que me hacen masajes en los pies con jabón. Bueno, vamos a escuchar a Mónica Navarro, ella es cantante. Me besan los pies. Que el próximo lunes va a visitar Fractura Expuesta. Es una cantante uruguaya, que mejor dicho es argentina, pero vive en Uruguay. Y vendrá el próximo lunes a presentar su disco Paquetito de Tangos. Escuchemos en este caso a Mónica Navarro interpretando Carabelas Nada, una composición de Fito Páez. Chico War, que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica subió a un taxi Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos, un balazo en un aguante. Y eso no deja de ser una canción desde el alma. Paré con la botella, todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene un par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera. Tango, que me hiciste mal, sin embargo te quiero, quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un pan de hash, vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción. Que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada. Escuchamos a la cantante Mónica Navarro, que el próximo lunes visitará aquí los estudios de Fractura Expuesta haciendo Carabelas Nada de Fito Páez en vivo y en versión tango. Para quienes no la conocen y quienes conocen algo del rock uruguayo, era la cantante de La Tabaré, una banda de rock uruguayo muy conocida. ¿Sigue estando o no? Sí, por supuesto, con otra cantante. Bien, Mónica Navarro pasaba en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Interferencia pura en sonido estéreo. Pura en sonido estéreo. Porque nos importa tu opinión. Vos nos escuchás cada día. Ahora queremos escuchar tu voz. Escribinos a radio@madres.org. En AM530, la voz de las madres. Vos tenés la palabra. Noticias en la voz de las madres. Es la hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 75%. El cantautor Piero será juzgado por fraude a la administración pública. Está acusado de estafa en el manejo de subsidios para menores tutelados. Ocurrió cuando fue subsecretario de Cultura bonaerense del exgobernador Eduardo Duhalde. El músico y tres de sus colaboradores deberán responder a la justicia a partir del 6 de abril. Ciudad de Buenos Aires. Juan Cabandier presenta un libro sobre trabajadores municipales desaparecidos. Será el miércoles en un encuentro al que asistirá el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato. El diputado porteño presentará el texto Nosotros los municipales en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad. Detienen a un comisario de la policía de Barcelona por aceptar sobornos por parte de prostíbulos. Es en el marco de una investigación sobre la connivencia entre uniformados y dos de los locales más grandes donde se ejerce la prostitución. Por este caso, la justicia ordenó la detención del ex jefe de la unidad contra las redes de inmigración de la fuerza policial. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 23 grados 5 décimos, humedad 75%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Oh, qué nochecita, ¿eh? Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Sumate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Nómada, la revista andante, presenta en su número 15 entrevista inédita a Jorge Luis Borges. Un debate sobre la plástica argentina actual. México, Estado disuelto y narcotráfico. Religión y sociedad, nuevas creencias. Cantautores por tres: Van der Mole, Del Prado, Aguirre. Y en el fascículo obsequio, Vida de Artigas. Nómada, una publicación de la Universidad Nacional de San Martín. En kioscos y librerías. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. Estás escuchando AM530. Tiene que utilizar nuevas formas de nombrar al tango. Y si no, la de los hombres. Fractura Expuesta Radio Tango. Todos los lunes, desde las 22. Lunes, 22 horas. AM 530. 530. La voz de las madres. Fractura Expuesta. Fractura Tango. Expuesta Radio Tango. Lunes, 22 horas. AM 530. La voz de las madres. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Agenda. Martes 24 de marzo, la Jam de Tango presenta a Viviana Escarlaza, Pablo Mota y invitados en El Empujón del Diablo, Ángel Carranza, 1969, entrada gratis a las 9 y media de la noche. También mañana, la orquesta típica La Otra Vereda estará en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada gratis a las 10 de la noche. Pasamos al miércoles 25 de marzo, El Violaje, Victoria y Raimondo, miembros de Alter Tango, junto a Irene Cadario y Ana Escalada, estarán en la Casona del Teatro, Avenida Corrientes 1543, a las 21 horas. Tango de miércoles presenta a Hernán Cucuza Castielo y a Hernán Reinaudo haciendo el espectáculo Convivencia Tanguera. Estarán de invitados Alfredo Tape Rubín, Moscato Luna, Juan Serén, Fernando Viter, Sebastián Sassali y Raimundo Rosales. Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica de La Fronte estará en su habitual Maldita Milonga en Perú 571, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Y la orquesta típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. El día jueves 26 de marzo, el Cuarteto Cedrón estará en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. Pasamos al viernes 27, repite el Cuarteto Cedrón, también Lucio Arce y los del Zaguán estarán en Avenida Caseros 2765, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Ariel Ardit en el Tazo, Defensa 1575, entrada 40 pesos a las 10 de la noche. Y pasamos al sábado 28 de marzo con Cuesta Arriba en la Sociedad de Fomento del Ique Luján, 12 de octubre entre 25 de mayo y Jujuy, partido de Tigre, entrada gratis a las 6 de la tarde. El Tango Criollo Club presenta a La Guardia Hereje de la Quimera del Tango en territorio 7, casi 42, esto es en La Plata a las 22 horas. Y también el Quinteto Sideral, Tango Chino en San Atabar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento, entrada gratis a las 12 de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. escuchamos Viceversa, una composición de Emiliano Greco, interpretado por el quinteto Viceversa. Se mataron. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Fractura expuesta. Sexto año exponiendo la fractura. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Estamos en Fractura Expuesta. Nuestras vías de comunicación, la primera es un número telefónico al que se pueden comunicar para dejar un mensaje en el contestador automático, es el 43829327, 43829327. A su vez, quienes tienen una computadora y nos están escuchando a través de, por ejemplo, fracturaexpuesta.com.ar o la web de las madres, de la radio de las madres, que es madres.org. Si nos están escuchando por ahí, tienen seguro a mano un mail para escribirnos. Nosotros también para recibir su mensaje. Como es fracturaexpuesta@madres.org. Fracturaexpuesta todo junto, @madres.org. Y queda una alternativa de comunicación virtual más, que es el Messenger, el mensajero instantáneo, donde nos agregan como contacto, nosotros los aceptamos y empezamos a dialogar. Nos pueden dejar también mensajes por ahí sin tener que escribir toda una esquela. Como es ese mail, esa dirección es fracturaalaire@hotmail.com, es el Messenger de Fractura Expuesta. Agradecemos también y hacemos acuse de recibo de 3 publicaciones gráficas que nos llegaron. La primera es Señales Populares, la segunda es Los Memoriosos y finalmente también la última edición de la revista Buenos Aires Tango. Algunas cosas, yo te cuento esas cosas, como que Gardel ganaba 3.000 pesos por semana y vos sabés lo que era un peso en esa época. Con un peso comían 3 días una familia, hacías unos cucheros. Ganaba bien, la pasaban bien los muchachos. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 10:43 en la noche porteña, 25 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Títulos: tangueros conflictuados y basta de fiado para Mederos. Un estudio revela que los tangueros son los hombres más conflictuados del mundo. La investigación fue realizada por la Universidad del Reviente de la localidad española de Ibiza. El trabajo demuestra que los tangueros son los más conflictuados del mundo, que superan a los darks, a los salames de los emos y a los seguidores de esa música que cantaban los japoneses antes de hacerse el harakiri. El estudio indica que el tango permite a los conflictuados ponerse melancólicos, tomar whisky a rolete, extrañar a mamá y clavarse el domingo deprimente en casa mirando fútbol, aunque en realidad solo televisen la tribuna. Los dirigentes de la Academia Nacional de Tango explicaron que no emitirán ningún comunicado al respecto, ya que están bajoneados por el resultado del estudio. En la carnicería ya no le dan más fiado a Rodolfo Mederos. Lo reconoció hoy el afamado bandoneonista luego de que su carnicero amigo le negara el fiado hace unas semanas. Según el comerciante de la carne, la negativa no solo se debe a la crisis mundial que afecta a las vacas y a los toros, sino también a que Mederos se hacía el sota al momento de pagar la libretita. Se estima que en los próximos días el músico se acerque al negocio y deje como parte de pago un bandoneón, una obra inédita y una copia ilegal de una película en la que fue protagonista. Hay esperanzas en el barrio. 10:45 de la noche porteña, 25 grados 5, es decir, la misma temperatura que hace un minuto. El pronóstico anticipa un calor insoportable hasta mayo. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. El tango tiene una historia, una crónica de policiales, claramente de insultos, improperios y batallas campales. Y procacidades. Y procacidades también, pero por otro lado, no vienen al caso en este preciso momento. Bueno, entonces me voy. ¿Dónde casualmente, lo que menos había era convivencia? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, revueltas por todos lados cuando Piazzolla presentaba un tango. Hay una famosa pelea frente a la Facultad de Arquitectura. ¿Qué saben los pitucos, lamidos y yuyetas? ¿Qué saben los pitucos? ¿Qué saben? De compás. Bien. Castillo señalando a los pitucos y agarrándolos a trompadas, no a la salida, sino desde el escenario. En fin, el tango, una de las cosas que más nos gusta del tango es el bardo. La rosca. La rosca. En este caso. Bueno, vos, personalmente a mí no. A mí sí. Cucuza Castielo, cantor, pelado, cantautor, ganó el Hugo del Carril en mejor voz masculina y en letra nueva. No ganó todavía en voz femenina. Está organizando Convivencia Tanguera. ¿Qué es esto? Es ir contra la naturaleza propia del tango, que no quiere unirse como el agua y el aceite toda la obra nueva con la obra de los clásicos. Así como están los que hacen todo clásico, están los que hacen todo nuevo, no se juntan. Cucuza quiere ir contra la ley natural. Pero qué mejor para eso que lo explique el protagonista y el creador de esto. Cucuza Castielo, buenas noches, bienvenido una vez más a Fractura Expuesta. ¿Cómo le va, Marcos, y toda la gente ahí del programa? ¿Cómo andan? Nos ningunea, ¿viste? A mí me ningunea personalmente. ¿Cómo va, Cucuza? ¿Cómo anda, Maxi? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, me pasa como con Lennon y John Lennon, que a veces las voces de ustedes son muy parecidas, ¿viste? A veces no sé bien. Son Lennon y McCartney. Claro, si Lennon y John Lennon. No, Harrison y Lennon, ¿eh? Sí, no, con Paul McCartney no tengo ese problema. ¿Y quién es Harrison y quién es Lennon? Bueno, Harrison, ambos han fallecido, ¿no? Primera guitarra de los Beatles y John Lennon, autor. No, pero no te estamos preguntando quiénes son ellos. No, estamos hablando de nosotros dos. Yo sé que ustedes son gente de tango y capaz que no estaban al tanto de todo esto. Nosotros somos gente del rock, por eso hacemos un programa de tango. Vamos al punto. Este miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, vas a estar conglomerando a toda la crema. Una fauna. Una fauna del una tango. Una flora, así que. Sí, en realidad la crema se entiende por crema, ¿no? Como sí, hay nombres así como, ¿no?, reconocidos, pero también capaz que hay una crema casi cortada, como que gente así nueva, ¿no? Exacto. Que se está cortando, va así jugando con las palabras. Entre los un poco conocidos, sí, porque también no gozan todos de una gran difusión, más allá de que algunos son más reconocidos que otros. Ajá. Está, por ejemplo, H. Stoll, el marido de Dolores Solá, el Exacto. guitarrista de La Chicana, que en realidad por eso, y escritor también de La Chicana. En este caso, H. bueno, va a estar ahí. Posiblemente va a estar presente. Y bueno, no, vamos a hacer un tango de él. Que está bueno también otra cosa, que es justo el tango de H. es inédito encima. O sea, ¿lo estrenas vos? Sí, yo no sé si él sabe eso. Pero sí, nada, sí sabe porque le he dicho el título del tango que voy a cantar. Así que está bueno. A ver, Cucuza, contanos qué va a ser Convivencia Tanguera. Y Convivencia Tanguera, desde ya te voy a decir que es un gesto optimista. Pero lo digo esto porque ya antes de hacer la que va a ser la del miércoles, ya hay una Convivencia 2. Mirá, esto es una primicia absoluta, como le gusta a ustedes. En septiembre se hará la segunda, porque claro, hay varios autores y entonces se han quedado afuera injustamente quizás de esta primera parte. Entonces ya te adelanto que va a haber una segunda, ¿viste? En septiembre. En septiembre. Bueno, y esto va a ser nada, en realidad es juntar, como bien decías vos, algunos que tampoco serán capaz tan clásicos, pero bueno, sí, vamos a decir tangos escritos hace bastante tiempo, que son los que por lo general hago, ¿no? Y siempre me sentí un poco bastante cerca de también algunos tangos nuevos, ¿viste? Sin llevar ninguna bandera, ¿viste? No, esto no pasa no pasa tanto por ahí, ¿viste? Esa cosa. Realmente son tangos que me gustan y bueno, no trato de no hacer una diferencia a pesar de que en cierta forma sí la estoy marcando, pero bueno, la estoy marcando de una manera que se puedan convivir esas épocas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, vamos a hacer esto, lo que te decía, tangos del Tape Rubín, que bueno, según tengo entendido va a venir a tocarlo conmigo. Esto lo voy a hacer, quiero aclarar, hace mucho que no tocaba con Hernán Reinaudo, que va a ser el principal músico, o sea, decir, guitarrista, el cordobés querido y talentoso. Y bueno, y como te decía, bueno, va a estar invitado el Tape, va a estar invitado Raimundo Rosales. Raimundo va a estar ahí entre el público. Vamos a hacer un tango, no el tango preferido suyo, Marcos. Vamos a hacer otro, vamos a hacer Primavera y Barcelona. ¿Cuál es mi tango preferido? Tango y Mugre. Tango y Mugre. Ah, mirá qué bien. Raimundo Rosales es un poeta. Exacto. Y también estará, por ejemplo, Juan Pablo Serén. Sí. Bueno, ese chico, la verdad, como viste, llevando al terreno futbolero, ¿no? Vamos a decir, como un del semillero, se podría decir. Y realmente Serén es una cosa seria, ¿eh? Parece que tuviera, no sé si con esto estoy piropeándolo o no, parece que dentro de un cuerpo de 25 años escribiendo un tipo de 50, 60 que ha vivido... Escribiendo. Uno de 25 que ha vivido varias vidas. No escribiendo, sé. Lo decís. Sí. Y también está bastante hecho mierda. Está bien. No, eso es lo que se desprendía. Bueno, y también estará Fernando Viter, también así vamos a decir, de la nueva trova tanguera. Bueno, que tire toda la nómina. Moscato Luna la tengo yo, la Moscato Luna. Sí. Y sabés que se han agregado así, hasta a pesar mío se han agregado, es un chiste, ¿no? Pero no, por ejemplo, le propuse también al cordobés, a Reinaudo, ellos, viste, que están presentando también hace un disco con Arañarás, que exacto, va a estar también de guitarrista invitado. Entonces le propuse también, ya que se trata de tangos nuevos, que hagan una composición del disco de ellos solista, que es un tema de Reinaudo. Entonces, inesperadamente se fue sumando a ese dúo, Arañarás Reinaudo, una chelista, que ahora sabes que no me acuerdo el nombre, creo que es Mara Miriburg. Exacto. Y va a estar Néstor Tomasini, que es un clarinetista también. Así que Texidó también, y así, o sea, bueno, es una fauna, un quilombo arriba del escenario. Sí, eso ahí se me fue de las manos. Entiendo, quería ir a eso, ¿no? Si se quiere, este seleccionado de artistas que van a subir al escenario, que van a estar en convivencia tanguera. Sí. Todo por 15 pesos, por ejemplo, a las 21:30. Les recuerdo, estamos hablando con Cucuza Castielo. ¿Cómo se hace para organizar todo eso? Te digo, mira, Maxi, sinceramente... Yo soy muy, muy malo para organizar, tengo mucha voluntad, eso sí, y bueno, dicen por ahí que no puedo organizar ni pulseadas, ni cabezas, ni nada de eso. Pero bueno, en realidad fue una iniciativa, ¿viste? Como se empieza a bocetar la idea, sí, y bueno, se fue, sabía que iba a ser con Reinaudo, y después, bueno, por suerte uno tiene músicos, amigos, talentosos, parte de ellos son los autores, no es que sea íntimo amigo de todos, pero sí, la verdad que hay buen trato con todos, y admiración. Y nada, lo del Tape, por ejemplo, es algo que a mí me realmente lo admiro muchísimo como letrista. Raimundo es un amigo, lo conocí primero como letrista y realmente puedo decir que es un amigo. O sea que se mezcla todo, parte de la capacidad, del talento de ellos y que son tangos que me gusta hacer. Esta convivencia también se trata, sin querer, un poquito del tema de personas, ¿no? De alguna manera, para quienes nos escuchan habitualmente, Cucuza Castielo es también quien organiza el bar El Faro... Cada dos viernes, o sea, dos viernes, sí, por mes, sí, prolijamente, pero sí. Pero de alguna manera esa esencia que se ve en El Faro, para los que fueron, también se ve en la Jam de Tango de Viviana Escarlaza, que estuvimos hablando la semana pasada, fue nuestra invitada. Es decir, que esta nómina de artistas que se va moviendo y ya está generando sus propios lugares va a estar sobre el escenario del Centro Cultural de la Cooperación este miércoles. La última pregunta, y ya te despedimos, porque en realidad queremos escucharte cantar, sí. Tenemos un disco, no lo vamos a hacer por teléfono, es si esto te va bien, ya planeás el DVD, ¿no es cierto? Sí, acá te decía Walter Alegre, está bastante entusiasmado, yo también. Él está entongado. Sí. Y bueno, no, sí, esto, la idea me parece que está bueno para ver si se puede seguir con igual esto. Me parece repartirte demasiados números para sacar regalías, Walter Alegre, y todos los músicos que seguramente van a querer cobrar. Así que te agradecemos. Sí, tengo problema. Escúchame, lo último, Germán y Maxi, me gustaría, cortito así, nombrar un poquito a los que van a estar, si me permiten. Bueno, Moscato Luna, ya saben, mi amigo guitarrista del bar, y bueno, y del Semillero del Faro, como te decía, Serén, Juan Pablo, ¿no? Quiero nombrar también a guitarrista de Chamulleros, a Javier Díaz González. Sí. Quiero nombrar también es un lujo, Alorza va a abrir la noche, quizá no lo tendría que decir, pero Alorza lo traigo de La Plata para que recite nomás. El cantante de La Guardia Hereje. Exacto, y va a abrir la noche Alorza, ahí con su recitado, que genial, que es Vuelve el Tango. Bueno, y nada, eso te decía, el Tape, como ya te dije, bueno, Reinaldo al frente ahí, Arrañarás, y bueno, no me quisiera olvidar de nadie, y bueno, probablemente lo esté haciendo. Nada, gracias a ustedes, como siempre, ahí por nada. Vas a poner a llorar, Cucusa, es una nota nada más, no te sientas mal. ¿Vos decís que es una nota nomás? Bueno. Es una nota, como, mira, queremos escuchar Tibieza, ¿viste? Justo te ponías a llorar. ¿Viste? Me parece que estoy muy sensibilizado. Y sí, estás muy sensibilizado. Bueno, gracias por la comunicación, y escuchamos... Bueno, gracias por su indolencia también. Gracias, bueno, Cucusa Castielo. Escuchamos Tibieza. Antes repasamos la fecha, que va a ser este miércoles que viene en el Centro Cultural de la Cooperación Convivencia Tanguera. Hernán Cucusa Castielo, más todos los que nombramos durante toda la nota, estarán en el escenario de Osvaldo Pugliese, del Centro Cultural de la Cooperación, a las 21:30 horas, 15 pesos la entrada. Fractura Expuesta siempre presente. Gracias, Cucusa. Por favor, Maxi. Estaba ahí. No hay que agradecer ya, la verdad. Chao, un abrazo. Cucusa. Un beso. Chao, escuchamos gracias. Tibieza, hay que cortarle antes a la gente. No. Así no habla. Qué bien que me sale ver lo menos malo, qué bien que me sale ser quinta llegar, errar por muy poco, quedar a un peldaño, segundo y tranquilo, otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo, falten chirolas para ser el gran. No esté muy crudo tampoco, cocina, el término medio para mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quién es? Serán los demás, serán llegando cinco después, nada bien. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justifica con que tibieza lucho pa' no estar en la mitad. Me sale ser solo bastante, bastante dichoso, bastante normal. La única macana es que sé bastante acerca del menos, bien lejos del más. Qué bien que me sale codearme con todos, aunque entre esos todos no está quien querés. Y si hasta de pibe pa' llenar el álbum siempre me faltaban una, dos o tres. Y si no soy yo, ¿quién es? Será el puto azar, será llegando cinco después, a nadie encontrará. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves.